o empezamos a grabar o me voy a tocar. Una de dos. Estamos grabando. Las dos cosas, ¿no? ¿Te estás tocando? 5 minutos llevo ya. ¿Tú 5 minutos tocándote? Joder, que campeón. Madre mía. La tienes roja ya. Ya ves. Te está incandescente ya. Así murió Pinocho, Ruedi. No, está jugando a Borderlands. Estaba buscando objetos morados. Desde no, pero Pinocho tenía granos en la cara, así que ese no murió. Granos en la cara. Venga, le pegaron un palo. Claro. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Cuando esté meando, mira con humildad al cielo y eleva esta plegaria a San Cayetano. A San Cayetano, San Cayetano, que nunca tenga en el culo lo que ahora tengo en la mano. Arrancamos este programa 32 de la tercera temporada. Toma. Después de este especial de Halloween, esperemos que os haya gustado esta lista que hicimos de estos juegos terroríficamente divertidos. ¡Una puta mierda! Si nos dejemos alguno en el tintero, pues hacérnoslo saber y quizás en algún otro especial lo comentaremos. Pero bueno, volvemos ya a la carga con nuestro contenido semanal y fresco del mundo del videojuego. Y la noticia que traemos ya de antemano, rapidísimamente, es que va a aparecer una nueva expansión para Skyrim. El tráiler de la nueva expansión que se ha presentado hoy, día de grabación, 5 de noviembre, tiene como título Dragonborn, costará unos 1600 puntos Microsoft y, por lo visto, podremos volar encima de dragones. Así que, en principio, tiene muy buena pinta esta expansión de este juego que parece interminable. Y lo que está aún pendiente, que habían rumores en el aire, no se sabe si se va a poder hacer, si no lo van a hacer, hay mucha gente que lo está esperando, es que podamos ver regiones de antiguos juegos, sobre todo suena mucho el nombre de Morrowind. ¿Qué diantres es eso? Así que no sé lo que opinan nuestros tumbados de esta noche sobre esta nueva expansión de Skyrim, ahora veremos sus opiniones, pero al menos un servidor aquí, vuestro amigo Muniki, está deseando que salga para poder montar encima de ese dragón y liar la parda por las tierras del norte. Bueno. Así que con las presentaciones empezamos con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Me encanta eso, las mujeres, vamos. Muy buenas noches, pues todo va muy bien. Y antes que nada quiero felicitaros por el programa que hicisteis de Halloween. Yo no pude estar, pero lo he disfrutado mucho. Gracias. Y respecto a la pregunta, ya sabéis que a mí no es el tipo de juego que más me gusta, pero teniendo en cuenta la compañía que hay detrás, no me extrañaría que sea un DLC de un nivel muy alto. Lo que el tráiler pinta se ve muy bien, así que yo creo que todos los amantes de este juego y de esta saga están de enhorabuena. Claro. Continuamos con el señor de la espada y las pociones raras. Ricky Knight, muy buenas noches. Le faltaba, digamos, un hervor. Muy buenas noches a todos. Yo de caballero pasé ahora a curandero, así que ya ves tú cómo va la vida por aquí. Y nada, respecto a lo que comentas, pues sí, parece muy bien que puedas volar con un avión. Parece muy bien que pueda tener un dragón, ir volando por ahí, pero a mí se me quedan cositas en el tintero, como si te puedes echar combates con los demás o cositas así por el estilo. Y aparte, yo creo que antes de sacar esta expansión, que arreglen la de PlayStation 3, que creo que tiene todavía a día de hoy bastantes bugs y no sé si los usuarios de esta consola lo pueden disfrutar a día de hoy. Dunward creo que se llamaba. No hay justicia aquí en Gold Rush. Continuamos con el señor José Jabalí, alias La Cerda. Muy buenas noches, José, ¿cómo estamos? Pues muy buenas noches, la verdad es que muy ilusionado con este nuevo DLC, porque vendrá seguramente la edición Juego del Año, que para los que yo hemos esperado hasta el último momento para hacernos con Skyrim. Amai. ¿Cuánto cabrón? Robert Vázquez, muy buenas noches, figura, ¿cómo estamos? Nada más que haciendo, gilipollas. Pues buenas noches, como digo siempre, encantado de estar aquí una noche más. Y bueno, lo de Dragon Ball, pues el tráiler, como siempre, épico. ¿Dragon Ball? Dragon Ball. Dragon Ball. Es que tengo como la nariz un poco entaponada. Muy bonito, me gusta. Pues que el tráiler, como siempre, épico. Lo de montar en dragones, espero que dé bastante de sí. Y bueno, por lo que he podido ver en el vídeo, se veía alguna zona que me recordaba a Morrowind. No sé si está en lo cierto, pero bueno, esperándolo porque tengo ganas de retomar Skyrim, porque la verdad es que es un juego enorme y tengo que sacar tiempo de algún lado. ¡Move, move! ¡Estupendo! Y por último, el miembro más alocado, el zumbado Lons. Muy buenas noches, Lons, ¿cómo estamos? Este hombre tiene valor, por lo menos, y hace cosas que nadie hace. Hola, buenas noches. A mí aún me falta por jugar la de la expansión de Downward, a ver si le encuentro tiempo. Y como dice Robert, vi un vídeo a un tiempo que usaban el modo Dios para atravesar zonas de mapa que no estaban editadas. Y no sé si se veía o Biblion o Morrowind hecho ya. O sea, que puede ser que tenga razón. ¡Ya verá! Pues esperando que la profecía se cumpla y podamos volver a visitar esas antiguas tierras que tanto nos gustaron hace ya bastantes años, nosotros vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Para esta noche vamos a contar con dos consejos de sabios, ni más ni menos que el Resident Evil 6. Ya por fin lo hemos podido jugar a fondo, después de tanta polémica que ha habido. Y no sé, nuestro señor Ricky Snide, que lo ha estado jugando así rapidito, una impresión rápida, ¿qué te ha parecido? Juego injustamente maltratado por la crítica. Bueno, pues ahora veremos más profundidad qué es lo que nos trae Resident Evil 6. Yo por mi parte he estado jugando y os traigo el análisis del 007 Legends. Es este juego nuevo que ha salido del mundo James Bond, donde nos recorreremos algunas de las películas clásicas, las mejores escenas, pero que también ha dejado bastante que desear. ¿Qué dice usted? Sí, yo ayer solo oía a Amu decir, ¿pero qué mierda de control? ¿Pero qué mierda de control? Y en el notición vamos a tener una un poco en relación al tema de 007 Legends con los shooters, lo que está pasando, la tónica que están habiendo, sobre todo también en relación al último juego sacado de EA, el Medal of Honor Warfighter, y que tantas malas críticas se ha llevado. Así que como podéis ver, tenemos un programa bastante cargadito, con las secciones habituales que ya todos conocéis, así que yo de vosotros no me movería del asiento ni me quitaría los auriculares, porque esto empieza ya mismo. Y empezamos, como no, con el Consejo de Sabios. Mírame, todo va a salir bien. Mírame, todo va a salir bien. No dejes de mirarme. Ayúdame. Voy a sacarte de aquí, Débora. Débora, mírame. Saldremos de esta. No, no lo lleves. ¡No! ¡No os acerquéis! Ella no. Llevadme a mí. Por favor, haré lo que sea. Por favor. Por favor, no le hagáis daño. ¡Débora! El presidente hablaba muy bien de ti, agente. Id. Dijo que eran viejos amigos. Soy el consejero de Seguridad Nacional. Mi función es prevenir ataques terroristas, no causarlos. ¡Mentiroso! No tendréis inconveniente en entregaros. ¿León? ¿Dónde está? Yo me ocupo de esto. Parece que las cosas se han puesto feas. ¿Has encontrado algo interesante? Una grabación de hace 6 meses. ¿Todavía no lo has entendido? Déjame que te lo explique. Mañana los Estados Unidos sufrirán un atentado bioterrorista. Después, China. Y las principales ciudades del mundo correrán la misma suerte a manos de la mismísima Ada Wong de Neo Umbrella. ¡He perdido a mis hombres por su culpa! ¡Yo he perdido a más de 70.000 personas y al presidente por culpa de Simos! Trabaja para Neo Umbrella. ¿Sabes lo que significa? Sí, lo sé. Resident Evil 6. Resident Evil ha sido una saga que siempre ha gustado muchísima gente, una saga que ha tenido legión de jugadores, y la verdad es que no es para menos, porque tenemos una saga de survival horror que empezó con muy buen pie, con unos conceptos de juegos bastante interesantes, con una historia de las pocas que tenemos en el mundo del videojuego muy desarrollada, de las cuales han sacado libros, películas. No obstante, a partir de la última aparición con Resident Evil 6, la polémica se ha disparado, viendo que muchísima gente ponía el juego muy a caldo, otros lo alababan a decir que era uno de los mejores, y por fin Ricky Snyder, que lo ha estado jugando en profundidad, puede explicarnos qué le ha parecido y ver si las críticas son para tanto. Así que Ricky Snyder, cuando quieras, tírale. Bueno, pues como bien sabréis, Resident Evil 6, continuación directa del supersesor Resident Evil 5, nos pone en la situación de un ataque a nivel mundial del virus C, y a partir de ahí se van a desarrollar pues las cuatro campañas que trae este título. Cuatro campañas diferenciadas en personajes míticos de la saga, como pueden ser Leon Kennedy, Chris Redfield o Ada Wong. A partir de ahí, pues cada campaña pues se va a desarrollar de una forma totalmente diferente. La campaña de Leon y Elena, quizás para mi gusto, fue la más floja de todas, ya que mezcla un poco algo de sigilo. Si bien es cierto, al comienzo da la sensación más de terror, más de investigación. Es cierto que los dos primeros capítulos son muy buenos, más que dos primeros capítulos, el primer capítulo, los primeros tramos son muy buenos, con algún que otro susto, pero a medida de ahí se va diluyendo poco a poco esa sensación, quedando una campaña, más bien dicho, sin alma, que a mí no me llenó, con algunos momentos espectaculares que sinceramente sobran, porque para mí sobraron totalmente, y de las cuatro campañas que ofrece este Resident Evil es la más flojilla. Luego la de Chris y Pierce, pues es más tirando hacia la acción, del cariz a lo mejor un poco más, por decirlo a bote pronto, un Call of Duty en tercera persona, momentos espectaculares, enemigos gigantes por todos lados, muchos disparos, y la verdad que me pareció una campaña muy muy divertida. Por contra tenemos la de Jake y Sherry, que a mí me recordó bastante a lo que viene siendo una similitud con el Resident Evil 3, con el tema de que siempre tienes un enemigo que te va persiguiendo. En el caso del 3 era Nemesis, en este es un ogro gigante que no hay manera de matarlo, y siempre estás con el agobio de cuándo te va a salir, intentando no asustarlo cuando está cerca mediante ruidos y demás, y la verdad que otra campaña que los señores de Capcom pues han lucido. Y ya por último, que se desbloquea una vez has pasado las tres anteriores, hasta que saque un parche que supuestamente va a hacer que la puedas jugar desde el principio, la de Ada, que recuerda en ciertos momentos a las primeras entregas con algunos que otros puzzles donde hay que devanarse un poco la cabeza, pocos enemigos, las balas vas consiguiendo más a medida que vas jugando esa campaña, y una campaña muy interesante y fundamental para jugarla, porque las cuatro campañas se unen en algunos puntos. De hecho, hay momentos en los que hay cuatro personajes en la misma parte de la campaña que se puede jugar online con cuatro personas, y que sobre todo yo os recomiendo que la de Ada la juguéis al final, porque es la campaña que os explica prácticamente los cabos sueltos que han habido durante las 25 horas que dura este título, y que os va a aclarar pero muchísimas cosas de las que hay. De hecho, hay cosas que quedan en el aire, tanto protagonista Ada Wong, yo que no lo explican, y a partir de ahí pues una historia bastante sencilla, que no deja de ser la típica ataque biológico a nivel mundial, y que tiene algunos momentos muy interesantes y otros que la verdad es que te pierdes porque no sabes qué está pasando. Yo te quería hacer un par de preguntas respecto a lo que has comentado de la campaña. La primera, como bien has dicho lo de Resident Evil 3, que Nemesis te va persiguiendo, también tenemos aquí esa sensación de, no de agobio, de miedo, de decir, ostras, es que como me parezca estoy totalmente jodido y no puedo más, o puedo enfrentarme a él, como lo ha pasado en el 3, que podías escoger. No sé qué similitud tendrá con el 3 que decías. Hombre, la similitud la tienes en las que prácticamente estás huyendo. Hay veces que lo tienes que encarar a base de disparos y demás, pero es que sabes que te puede coger, te mete dos hostias bien dadas y te manda al otro barrio. De ahí un poco las similitudes. Es cierto que en Resident Evil 3 eras más acusado, el Nemesis era un enemigo portentoso, y en este vas acompañado de otra persona. Normalmente sueles tener bastante munición si has sido listo. Es una campaña en la que el cuerpo a cuerpo del protagonista de Jake pues lo vas a utilizar bastante, y por ahí puedes ir ahorrando balas, y en los momentos cruciales que te enfrentas a este enemigo pues sí le vas a poder hacer un poco de frente, pero también con mucho cuidado. Es que enseguida te puede reventar, te puedes quedar sin munición, y ir a por él a hostia limpia pues es muy complicado de abatir. Vale, la segunda pregunta, esta ya es un poquito más profunda. Muchas de las críticas que se ha llevado Resident Evil 6 fue por su campaña, por la historia. Muchos medios lo han tildado de una campaña o de un guión muy simple, bastante ameno, que no explica muchas cosas, que quedan, como decías tú, cosas en el tintero, que no tiene esa profundidad que podíamos encontrar en otros juegos como el 2, el 3 o el Code Verónica. No sé tú cómo lo has visto, qué te ha parecido en relación a los otros Resident Evil y si realmente te avanza la historia, te evoluciona la historia. Hombre, evolucionar evoluciona, porque menciona personajes clave de lo que viene siendo la saga de Resident Evil. Hay una nueva Umbrella que se llama Neo Umbrella. Lo que pasa es que si profundizaba Resident Evil en los otros títulos, si bien recuerdas, no era por el propio desarrollo del juego en sí, sino por esos documentos que vas encontrando y que te van poniendo un poco en situación de lo, por ejemplo, en el 2 con las investigaciones del Birkin este, que cómo desarrollaba el virus y demás, pues te iba poniendo más en situación. En este lo han quitado, de hecho no encuentras ningún documento que te explique algo de la historia, ni nada de quién es el creador de este virus, ni qué pasó con Umbrella, nada. Te ves que de repente hay un ataque a nivel mundial, en China y en otras partes del mundo, y a partir de ahí pues intentas combatirlo. Es que la historia en sí es bastante simple, ataque biológico y tú lo tienes que detener. Lo que pasa que es eso, que lo que te llenaba la historia de los antiguos Resident Evil no era el propio desarrollo del juego en sí, sino esas notas que te ibas encontrando y que en este Resident Evil pues las han quitado. Ya entrando un poco en lo que viene siendo el desarrollo del título, se podría calificar prácticamente como un shooter en tercera persona, con, dependiendo de la campaña, pues más orientado hacia el sigilo, con algún que otro puzzle, con algunos momentos de Quick Time Event que han sido criticados, pero yo creo que son menos de los que a priori pueda aparecer en cualquier vídeo que veamos. De hecho, en algunas escenas tenemos que estar atentos para poder darle al botón adecuado, sobre todo en las partes de acciones. Yo creo que se agradecen para que estés un poco en vilo y le puedas dar al botón adecuado en el momento adecuado. Y aparte, en el combate, si te tira algún enemigo o algo, pues si tienes que presionar el botón, los botones para quitártelo de encima, y hace un poco que gane un poco de dinamismo en ese sentido. Y aparte también, a medida que vayamos avanzando, pues vamos encontrando una serie de puntos con el cual vamos a obtener una serie de mejoras. Esas mejoras nos servirán para acoplarlas a nuestro personaje. Podemos incluir tres y pueden ser a lo mejor tener un poco más de dureza ante los ataques físicos, un apuntado mejor, o que nuestro personaje a medida que mate enemigos pues consiga más balas de pistola, de escopeta y demás, y que hará que el que quiera ser completista pues le va a tener que echar muchísimas horas para poder desbloquear todas estas habilidades. En cuanto a nivel de los gráficos, hay una de cal y una de arena. Hay escenarios que me parecieron bastante cutres, sobre todo algunas persecuciones que tenemos que coger algún vehículo. El juego pierde broncalidad gráfica una barbaridad, y en cambio hay otras zonas que los efectos de luz son alucinantes y que tienen momentos muy buenos. Yo la verdad es que no sé por qué Capcom no ha cuidado tanto este aspecto para dejar algunas zonas muy muy vacías y otras que la verdad que sí nos llaman bastante la atención en este sentido. Y como comenté hace un poquito, el control del juego muchas veces se hace bastante impreciso. Sobre todo en el tema de disparar, muchas veces entre que los enemigos se esquivan rápido, tú intentas disparar y demás, fallas muchas balas. Determinados momentos con los vehículos, cuando cogemos algún avión o algo así, se hacen totalmente incómodos por lo mal optimizado que está el control. Y más de una vez sí sufriremos las pegas de esto, sobre todo si jugamos en uno de los modos online que en la que tú eres un enemigo y tienes que abatir a la persona que está jugando, pues manejar a un perro se hace un auténtico suplicio, porque está muy muy mal optimizado y sí tiene lagunillas en este sentido. Y como acabo de comentar, pues en el online nos vamos a encontrar dos modos de juego, aparte de jugar la campaña con un amigo más. Pues existe modo mercenarios, que eres tú contra una oleada de zombies que ya aparecían en antiguos Resident Evil. Y el otro es el que acabo de comentar, que tú encarnas a un enemigo y tienes que ir sea, por la persona que está jugando. Eso es un poco puteante para el que está jugando. Yo lo probé y se ve que había más gente en la partida y empezábamos a lanzarle perros, zombies, el chaval que no podía avanzar, al final lo acabamos abatiendo. Y se ve que es un poco frustrante, sobre todo para la persona que no deja de recibir ataques una y otra vez de parte de la gente que está jugando en ese momento. He comentado que hay escenarios que lucen técnicamente muy bien, pero por contra otros que no, que sorprenden por este contraste de nivel. Aparte de nivel gráfico, ¿el juego tiene algún otro problema? ¿Hay ralentizaciones? Porque has comentado que el control es raro, o sea, ¿a nivel de fluidez el juego va bien? El juego funciona bien sin problemas, no tiene ninguna ralentización, pero es que cuando ves los niveles en los que vas con una moto y miras hacia las texturas del juego, dices tú que esto se parece más a una Dreamcast, y te lo digo en serio, que yo lo vi, digo, esto me parece cualquier juego de la Dreamcast más que una Xbox 360, y esos son los problemas que tiene, de ralentizaciones ninguno. Y en cuanto al tema de apuntado, pues ya en la demo era un control quizás, no sé si era un poco sensible, por decirlo de alguna manera, que cambiaba demasiado, no sé, a lo mejor a mí me costó moldarme al principio, luego le acabé cogiendo el truco, pero aún así te diré que muchas veces fallas las balas, no sabes si es porque el malo no ha dejado de hacer su animación al levantarse o qué pasaba, porque le disparabas a un enemigo y no le hacías impacto, esquivabas las balas muy rápido, no sé. Algunos momentos puntuales sí te da la sensación de que el control podía estar un pelín mejor de lo que estaba optimizado. Y ya para finalizar, yo creo que este título lo hicieron como un homenaje a toda la saga, porque nos vamos a, como ya he comentado, la campaña de Jake recuerda mucho a Resident Evil 3, la de Ada, momento de los dos primeros, la de Chris pues recuerda bastante a la del 5 y a la del 4, y hay momentos en la aventura que te va a recordar también incluso hasta la película. Hay cierto momento que si has visto la película lo vas a identificar al momento cuál es. Entonces yo creo que Capcom aquí le ha querido dar un homenaje a toda la saga, algunas veces bien hecho, otras veces no tan bien, como es en el caso de la campaña de Leon y Elena, y que a mí la verdad que desde los análisis que yo había leído no tenía muchas esperanzas en este título. La primera campaña que fue la que jugué, que fue la de Leon, se me hizo un tanto pesada y no tenía muchas ganas de haber continuado, pero aún así le eché bemoles. Acabé jugando la de Chris, que me encantó, la de Jake me encantó y la de Ada me gustó mucho más. Entonces, salvando eso, opinión personal mía, si eres fan de la saga y ya sabes por dónde van los tiros, que ya no va a volver esas escaseces de balas, los sustos que tenía los Resident Evil los primeros, a lo mejor ese poquito de historia que faltaba, pues darle una oportunidad, porque yo creo que es un juego que, en mi opinión, ha sido tratado injustamente por muchos sectores de la prensa. Al llamarse Resident Evil, pues ya tiene que optar a lo más alto, pues en este caso a lo mejor pues se queda un poquito por debajo de ese sobresaliente, un notable alto, y que a mí me ha dado pues 26 horas de, no todas de diversión, sobre todo por la campaña que hago a comentar de León, pero sí muchísimas horas de diversión y de buenos momentos, y que no me arrepiento para nada de habérmelo comprado. He leído por ahí que, ¿cómo te lo diría? Que el juego es demasiado peliculero. El juego es demasiado peliculero. Sí, no. A ver, la que le da más toque de espectacularidad a la campaña es la de Leon. Yo recuerdo que los otros tienen algún que otro momentito así medio que sobra. Y te lo diré, que hay momentos en los que sobra, comentarios que dice: ah, te he matado porque te lo merecías por ser malo. Más o menos viene a decir eso, no con esas palabras, pero que te quedas tú mirando a la pantalla diciendo: pero qué chorrada me estás contando. Y tío, sobre todo la de Leon, que le intentan poner un toque ese de épico, tipo Call of Duty, con helicópteros que se estrellan a cámara lenta y demás, que tú lo estás viendo y estás diciendo: pues vale, a ver cuándo me dejas seguir jugando. Ahí es donde más el juego me ha flojeado en ese sentido. Yo sobre todo lo he notado y lo sigo repitiendo una y otra vez, es en esa campaña. De resto, pues sí, tienes un momentito así un poco épicos y demás, que tampoco es que sean en exceso y que quedan bastante bien. Para el momento en el que estaban puestos, pues quedan de lujo. Los otros se ve que está forzado y que están hechos sin alma, que no te lleva a ningún lado, no sientes que ese momento espectacular de ¡guau, qué guapo! Todo lo contrario, que se acabe ya, que esto es una fantasmada. El juego viene doblado al castellano, y la banda sonora, ¿qué tal está? Buena pregunta. A mí el doblaje en castellano en general me pareció un poco flojo. Hay momentos en los que, no sé, parece va a morir alguien y no te mueras porque eres, tienes que sobrevivir a esto. Por favor, ¿sabes? No sé si los actores no se creían lo que estaban doblando o demás. Las bromas que hacen parece que son hasta forzadas. El típico enemigo ya sabía que te iba a batir. Pues por el estilo, pues a mí personalmente no me agradó el doblaje en castellano. Y la música, como bien comentas, pues ni fu ni fa. No. Últimamente yo no sé qué me pasa con los juegos, que no recuerdo ninguna canción de ninguno de los que estoy jugando. La verdad que no recuerdo ningún tema ni nada así que me llamara especialmente la atención. Bueno, ya que te ha gustado y a mí me gustó bastante la demo, quería saber en qué porcentaje los que hemos jugado exclusivamente a la demo nos podemos hacer una idea de que el juego es así o no. Porque por lo que has dicho aquí en el programa, pues la demo da una sensación que creo que no se corresponde muy bien con el juego completo, ¿o sí? Pues respecto a la demo, José, yo no la jugué y creo que solo se podía jugar a la parte de Leon, que es la que da un poco, la que vendieron como un Resident Evil a la antigua y que va, la antigua nada. Te quitan las balas y te pasas el 90% del juego corriendo hacia adelante porque no tienes balas para cargarte a los 6 zombies que tienes delante. Así que muy mal esa que de verdad, que esa campaña me pareció totalmente nefasta. Las otras dos, como ya he comentado, van por otro aire. Una más hacia la acción, la otra pues un poco de sigilo con un enemigo siempre persiguiéndote. Y la de Ada es la que te explica las partes de la historia que han quedado vacías y la que tiene más puzzles, un poco de sigilo, también un poco de acción, que mezcla un poquito de todo y que está fenomenal. ¿Qué te puedes esperar con eso a los que jugaron la demo y que les gustó? Pues yo creo que les va a gustar el juego. Si te gustan los juegos de acción en tercera persona, pues este juego te va a gustar, y que sea Resident Evil y que ya sabemos que la esencia ya hace dos o tres juegos que se perdió, que ya no va a ser lo que era en la época de antaño, que sinceramente rejugando los antiguos, que estoy jugando Resident Evil 3, tampoco es que fuera una maravilla en cuanto a terror y pasar miedo, porque lo único que te hacían era un poquito de escasez de balas y poco más. Pues tampoco creo yo que vaya a decepcionar a mucha gente. Eso sí, también depende de las expectativas. Como digo yo, un juego si tiene muchas expectativas y que te creas y luego es otra cosa totalmente diferente, te vas a decepcionar. Si vas buscando un juego de acción en tercera persona con el tema de los zombies y demás, pues yo creo que a mucha gente le va a acabar gustando este juego. Y sobre todo lo que he comentado, tiene tres campañas que son muy divertidas. ¿Por qué precio lo has comprado? Supongo que de importación, ¿no? Yo me compré la versión PaluCA de Inglaterra, me costó en su momento 39€, la edición con la caja metálica. Creo que ahora mismo en Xavi estaba de oferta, es decir, estaba rondando ya los 30€, 32, 33, como he comentado anteriormente, viene totalmente en castellano. Y si no me equivoco, la versión PAL España bajó de precio no hace mucho, no sé si bajó a 50€... o cosas así, o 45-50€ tiene que estar rondando la cosa. ¿Pero la de la caja metálica o la normal? La normal, creo, la caja metálica no sé si son 10€ más, pero sí sé que bajó a las dos semanas, de 70 bajó a 50, creo que fue, o algo así, el juego. Entonces, claro, te voy a preguntar, por 60€ te lo hubieras comprado, pero si es la edición coleccionista, por llamarlo así, ¿por 70€ te lo hubieras comprado? Por 70€ es muy raro que me compre un juego y este no merece la pena por esos 70€. Por 40€ sí te puedes tirar a por el de cabeza y por 33 incluso más. Porque tiene un juego que es muy muy muy largo, más largo que lo de la media. Si te gusta, al final se te va a hacer hasta corto. De hecho, en mis últimas campañas yo no sé si es que iba rápido o qué. Se me pasaron volando y por eso, 30-33€, pues tiene un juego que te dura unas 30 horas de juego. Aparte que puedes jugarte la campaña tú solo, la puedes jugar con un colega, tienes los modos online. Y que de verdad, si eres capaz de perdonarle pues esos pequeños fallitos que yo he comentado, que es un poco los gráficos que a veces chirrian un poquito, el control que a veces falla un poco, yo creo que es una buena oportunidad de volverte a enganchar a Resident Evil. Y que personalmente a mí me gustó, no me decepcionó porque tampoco esperaba gran cosa de él, todo lo contrario, me llevé una grata sorpresa. Y que yo creo que es un juego que injustamente se ha maltratado pues por eso, por llamarse Resident Evil. Bueno, luego está la versión coleccionista, que Amu la puede corroborar, que viene con una sudadera y nada más, que vale 180 pepinos. O sea, un precio, sí, bueno, a mi opinión, una caja desorbitado. Rara. Sí, sí, venía, sí, bueno, la sudadera, una caja rara. Un holograma de la bomba de agujas esta de virus, pero nada, es que es un precio como la de la chaqueta de León que sacaron en Japón por $1,000. Es que se les ha ido la pinza, pero total. Sé que venía con unos DLCs o demás, pero no, un precio totalmente injustificado. Es que no sé si también te venía esa versión, la que te podías descargar el code Verónica y RSN 4 o algo así, no estoy seguro. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Pues hasta aquí este consejo del Resident Evil 6. Creo que ha quedado bastante claro lo que este juego puede aportar, y para los fans, que es un juego que van a disfrutar y mucho. Y ahora Muniki nos trae el 007 Legend, un juego, el último juego de Bond, en el cual encarnamos con Daniel Craig, el último James Bond, las películas clásicas como Goldfinger o Moonraker. Y bueno, ahora nos va a explicar un poco a Mu qué le ha parecido este juego, que creo que no ha saciado las expectativas que la gente tenía de él. Pues evidentemente, Robert, ha sido un fracaso total, una cosa que se esperaba algo decente, sobre todo pues eso, a raíz de estos 50 años que cumple James Bond. Este 50 aniversario, ha salido ahora hace poco la película Skyfall, una película muy muy buena y muy recomendable dentro del mundo del universo James Bond, pero por contra el juego es algo totalmente olvidable. Se nos anunció que no iba a ser una historia nueva, sino que iba a ser una recopilación de 5 de las películas más míticas del agente 007, que se iría forjando una trama argumental por la cual nuestro espía pasaría por esas... O sea, quedarían un motivo por el cual se han ido poniendo esas escenas de estas películas. Dichas películas han sido Goldfinger, Al servicio secreto de su majestad, Licencia para matar, Muere otro día y Moonraker. En principio se tiene pensado que para la segunda semana de noviembre aparezca de forma gratuita un nuevo pack de misiones ambientado en la película Skyfall, la última, que de hecho es la que en principio tendría que cerrar el juego, porque ahora el juego está incompleto. El juego empieza, al igual que la película de Skyfall, a James Bond peleando contra un hombre encima de un tren, ocurre un hecho, y a raíz de ese hecho empezamos a rememorar estas antiguas misiones. Entre ellas, pues como he dicho, están estas películas clásicas, y lo que jugaremos serán las más emblemáticas de las mismas. Pero bueno, hasta ahí digamos es la parte curiosa del juego. No obstante, una vez nos ponemos en los mandos, pues el juego se convierte en un shooter, pero que simplemente consiste en disparar enemigos, a lo Call of Duty. Es decir, tú tienes tu pistola y puedes llevar dos armas más, puedes llevar un arma corta y dos grandes, y el 80-85% del juego consiste en disparar enemigos. Da igual por dónde salgan, es un tiro al pato como pocos se han visto. Como acabas de comentar de la historia, ¿es de las peores que has tenido ocasión de jugar? Viendo que 007 siempre ha tenido alguna historia bastante interesante, este parece que deja bastante que desear en este aspecto, ¿no? Es que vamos a ver, la historia en sí queda muy difusa, porque lo que se decía es que el juego, a raíz de estas 5 o 6 películas, si contamos Skyfall que tiene que venir, se iba a desarrollar la trama. Hay una finísima hila argumental donde tiene que algo que ver un gas nervioso, algo de que se iba a enviar, iban a destruir varios objetivos, pero ya digo, es muy muy muy puntual y nos dará más la sensación de estar jugando, pues eso, que hemos saltado una película o ninguna pretensión más que matar enemigos. Ya os digo, a ver, a los fans de James Bond, pues sí les gustará ver las escenas míticas. Por ejemplo, me estoy hablando ahora de Muere otro día, el momento donde entramos en el Palacio de Hielo, ahí pues también habrán secuencias de acción. Por eso digo, son momentos clave que a los jugadores o a los más fanáticos les podrá gustar. Pero digo, al que busque una historia dentro del mundo de James Bond, es con misterio, intriga, pues se va a quedar bastante, bastante decepcionado. Volviendo ya al tema de la jugabilidad, como he dicho, el juego consiste básicamente en limpiar las zonas de enemigos y en utilizar muy esporádicamente algunos de los artilugios del espía. Si habéis visto las películas o habéis leído los libros, podréis ver que muy pocas veces James Bond utiliza grandes armas o se pasa la mitad de la película disparando. De hecho, si mal no recuerdo, en la película que más muertos hay de James Bond, creo que era en Licencia para Matar, eran unos 24 o 25. Y esos 24 o 25 son simplemente los primeros 10 segundos del juego, ¿vale? O sea, estamos hablando de un juego donde la licencia de James Bond, que da mucho de sí, porque da para juegos pues eso, de exploración, de poder buscar en el mapa, de encontrar el punto clave del ordenador o del objetivo, pues todo eso se difumina, todo eso casi como que desaparece, dando lugar a llegar a la pantalla, eliminar a todos los enemigos, llegar al punto B del mapa, porque yo digo, son mapas totalmente lineales, con cero posibilidad de exploración. Entonces, cuando llegas al punto B, sí que se te pone el objetivo de encuentra estas pistas, que con el móvil, porque va a ser casi siempre lo único que utilicemos de gadgets, solo tenemos el móvil, unos dados tranquilizantes y el reloj con un pequeño radar y unas ondas electromagnéticas. Punto. El reloj lo utilizaremos una o dos veces en todo el juego. El móvil es lo que más utilizaremos para hacer o fotos, o hackear algún que otro artilugio electrónico, y una tercera visión de móvil que sería para seguir ciertos rastros. Pero ya os digo, totalmente desaprovechada esta licencia que tiene 007, con todo lo que hemos visto que puede hacer y las mil y una virguerías que en las películas se le ha visto realizar, pues se pierde para dar paso a juego de disparos, disparos, disparos. Me gustaría saber si durante toda esta monotonía de tiros hay alguna escena o pantalla de conducción de, yo que sé, un coche o un helicóptero, artilugios de estos o aparatos varios que vemos en las películas de James Bond. Exactamente como dices, en las películas, pues unas principales características es los temas de conducción, los coches, los famosos Aston Martin, los BMW. Aquí, si mal no recuerdo, tenemos tres fases de conducción. Una, si se puede llamar entre comillas, de conducción, donde vamos montados en unos esquís y tenemos que ir disparando a los enemigos. Y dos, donde sí que estamos al volante, al mando de un vehículo, donde llevamos bien, creo que es un Aston Martin o bien un Jeep. Y simplemente las fases de conducción se caracterizan por llegar hasta el punto, del punto A al punto B, un mapa totalmente lineal, con un control pésimo. No, lo siguiente, hacía tiempo que no me sacaba de quicio jugar a algo así y casi tirar el teclado por la ventana. Porque ya os digo, en estos juegos de shooters y demás ya se sabe que evidentemente las fases de conducción no van a ser un gran turismo, no va a ser una precisión absoluta, pero de eso a llegar al control que nos encontramos en 007 Legends, vamos, es que hay un mundo de diferencia. Digamos que la misión básicamente es perseguir al malo mientras te van disparando por todos lados, misiles, cohetes, que el coche no se te puede destruir, es como invencible, pero sí que te van a ir dando que vueltas de campana o hagan que derrapes, cosa que toca un montón las narices, ver que estás más pendiente del control del vehículo a ver cómo se desarrolla la acción. Así que para mí, estas fases de conducción, ya digo, solo hay dos, podían ser totalmente olvidables. Continuando con la jugabilidad, tenemos el elemento también, uno de los clásicos de James Bond, es el sigilo. Podemos comprobar en muchos de los juegos que hemos ido jugando a lo largo de estos años, pues tenés ese elemento tan característico que era que usar los silenciadores, vigilar que no nos viesen, salvo que diese la alarma y entonces os acaba la misión, o bien nos tenemos que enfrentar a varias hordas de enemigos. Aquí también hay partes donde obligatoriamente tienes que ir en modo sigilo, pero se difumina un montón con el resto del juego. Es decir, sí que son contadas partes muy pequeñitas donde solo podemos ir en modo sigilo, de atacar por la espalda o simplemente pasar sin que nos vean. Y luego, si a lo largo del juego queremos ir en sigilo, podemos hacerlo. Hay cámaras, hay guardias, pero el juego no es, como que no está hecho para que podamos ir, como para que queramos ir en sigilo, porque cuesta mucho más el ir tranquilo, el ir despacio, porque no tienes casi herramientas, solo tienes la pistola con silenciador, tu pistola, y no puedes incluso coger munición para la pistola de casa de James Bond, la Walther PPK, sino que tienes que hacerte con otras armas que evidentemente no tendrán silenciador. Por lo tanto, el juego parece ser que no te deja casi ir en ese modo de modo sigilo. Uno de los elementos que Eurocoma, la desarrolladora del juego, ha incluido es el modo puntos de experiencia. A medida que vayamos haciendo misiones secundarias, misiones principales, hagamos pequeños desafíos con las armas, nos van a ir dando puntos de experiencia, como si fuese un pequeño tipo rolero, donde las podemos gastar en habilidades para mejorar el personaje, pues lo que sería mejora de la salud, resistencia, mejor puntería, o bien en comprar artilugios y mejoras para las armas. Así que una vez nosotros hayamos comprado esas mejoras, en todos los escenarios veremos pequeños baúles que os podremos abrir y allí podremos modificar el arma que llevamos. Podemos poner un silenciador, podemos ponerle un cargador mejorado, miras láser, miras térmicas, todo para mejorar un poquito la experiencia jugable. Pero ya os digo, es una ilusión, es algo que pretende enmascarar una jugabilidad de juego muy sosa. Yo digo, es un pequeño efecto placebo que a los jugadores quizás les pueda interesar, pero que el 70% acabará por sudar de mejorar las armas. Yo ya digo, las armas casi no las mejoré, las cogí simplemente del suelo mientras me iban cayendo, iba disparando, porque tampoco es que sea una gran mejora jugable. ¿Hay diferencia notable entre los distintos tipos de armas o al fin y al cabo todas reaccionan igual? En el tema de armas tenemos algunas, no hay una gran variedad de armas. Contamos con dos variedades o tres de pistolas, un revólver y dos o tres pistolas más a margen de la Walther PPK de James Bond. Tenemos también el típico rifle AK, tenemos rifles Sigmus, tenemos ametralladoras, escopetas, algún que otro rifle semiautomático. Bueno, lo que serían los fusiles de asalto no cambiarían, no distarían mucho uno del otro. Y las ametralladoras o subfusiles, pues salvo que una tiene un pelín más de precisión, otra tampoco es que sea una gran mejora el ir con una AK-47 que con un rifle, un subfusil Sigmus. No hay mucha diferencia, puedes coger el arma que más te guste o al menos que te den los enemigos. Como punto notable o punto curioso de la noche, comentar que cuando lleguemos al mundo de Moonraker podremos obtener los famosos láseres azules que llevaban los malos en la película y utilizarlos contra ellos. Otra de las características que tenemos en 007 Legends es que a medida que avancemos el juego nos irán apareciendo algunos Quick Time Events. Ya sabéis, estos momentos donde tenéis que darle al botón exacto en el momento correcto para poder hacer la acción, ya sea pues antes de caerse a un precipicio o porque nos van a lanzar algo que nos mate y tenemos que esquivar en el último momento. Y lo más destacable sería que a medida que vamos avanzando, a mitad de un mundo o a final, casi siempre a mitad y a final, nos aparecerá un guardia o un enemigo de estos importantes de James Bond, como puede ser Gustav Graves, Zhao, el señor Oddjob, Jaws o el tiburón, donde nos vamos a enfrentar cuerpo a cuerpo con ellos. Este cuerpo a cuerpo también será al estilo Quick Time Event, donde deberemos darle el golpe preciso en el lado que él tenga descubierto de su cuerpo o de la cara. Ya os digo que el juego nos dice exactamente qué botón hay que pulsar y en qué momento, así que tampoco dificultad cero. Lo que al principio puede parecer algo curioso y divertido, al final acabas aborreciéndolo, porque desde el principio hasta el final son iguales. Sí que al final del juego van un pelín más rápido los enemigos, pero os digo, el patrón es siempre el mismo. Una de las cosas que sí que me ha gustado bastante que han metido dentro de la campaña es que hay dos formas de jugarla, bien con el modo moderno o bajo el modo clásico. El modo moderno es con la regeneración de vida esta automática, Hay tres niveles de dificultad. Y en el último modo, pues aparte tenemos más misiones o más objetivos secundarios a realizar, siguiendo la línea que pudimos ver en GoldenEye 007 de Nintendo 64, donde a medida que avanzamos en la dificultad, pues tenemos más objetivos a realizar, pero eso sí eran obligatorios. Y luego tenemos el modo clásico, también supongo que sea este guiño a los jugadores clásicos de GoldenEye, donde no tenemos esa regeneración de vida instantánea, por lo que deberemos ir a buscar esos medikits o esas armaduras que nos van a ayudar un poco a continuar en la aventura. Aunque el lastre que lleva es que como el juego está pensado para el modo moderno, por la ingente cantidad de enemigos y las multitudinarias batallas que aparecen, ya digo que jugar en el modo clásico al nivel más difícil es poco más que un suicidio, porque es muy muy muy complicado viendo pues eso, la cantidad de enemigos, el respawn que hacen, es decir, que matas a uno y quizás de golpe te aparece otro por la espalda, o incluso he visto ya lo más hardcore de todo, he llegado a ver cómo reaparecen los enemigos justo delante mío del cielo, eso, pop, aparece un enemigo y pum, se sale disparando, o sea, ya es lo más animal que he podido ver en un juego de estas características. Una vez nos pasemos el juego, se nos abrirá otro modo de juego llamado MI6 Special Ops, que recordará un poquito a las Special Ops del Call of Duty, donde dentro del mismo mapa que hemos visto las misiones de la campaña, nos obligarán a hacer algunos objetivos diferentes, como ya sea matar a contrarreloj a estos personajes, ir en sigilo de un punto a otro, un poco de diversidad y de frescura al título, pero que bueno, tampoco es que sea la gran panacea para poder comprarse este juego. También contamos con un modo multiplayer. En consolas tenemos hasta 4 jugadores en pantalla partida, o bien en 12 jugadores en modo online, con los modos clásicos, deathmatch, por equipos, que bueno, también están divertidos porque tienes personalización de personajes, pero que tampoco es que sea el gran multijugador del año. Cumple, pero tampoco es que sea el gran modo multiplayer soñado por todos. Entrando en el apartado gráfico del juego, estamos en uno de los peores sitios donde el juego queda más mal parado, con las texturas simples, sencillas, unos gráficos muy justitos, personajes y escenarios que son muy parcos en detalles. Veremos cómo me ha dado una gran sensación de vacío a medida que vamos avanzando en los niveles, sobre todo en aquellos niveles más abiertos que tenemos. Da una sensación como que falta trabajo. No obstante, sí que hay partes que están bastante bien hechas dentro del apartado gráfico, como son las explosiones, que veremos más de una en todo el juego, que bueno, esos efectos de luz están bastante bien hechos, y sobre todo, eso sí, hay que agradecer a Eurocom la fluidez que le ha dado el título. Es un título muy rápido, un título donde hay que ir corriendo, agachándose a más no poder, y esa fluidez del juego pues la tiene para poder jugar bastante decentemente al título. Y entrando ya en el apartado sonoro, pues no podían faltar las clásicas melodías de 007 que nos acompañan durante toda la aventura, siendo punteras en los momentos más punteros de la acción, o en los momentos de sigilo, pues bajar al ritmo, dándonos algo de respiro. Pero van a ser la melodía, la música está bastante bien compaginada con la acción del juego. Los sonidos de las armas, algunos dejan mucho que desear, parece que esté disparando parece un gato atropellado en vez del sonido del arma, pero bueno, hay algunas armas que cumplen, no todas, pero bueno, algunas. Y por el tema de doblaje, yo lo he jugado en inglés, he jugado con las voces en principio originales de los actores, y algunos dejan que desear, parece que estén, pues eso, que hagan el doblaje casi sin ganas, no parece algo demasiado bueno. En comparación con otros títulos que hemos podido ver de doblaje, ya digo, aquí en inglés deja mucho que desear. En español tengo entendido que está doblado a español, pero no he podido oírlo porque, ya digo, he preferido jugarlo en inglés. A tenor de lo que he escuchado en tu análisis, La primera pregunta es, ¿a quién recomendarías este juego? Un shooter genérico, por lo que estoy escuchando, que no explota el 007, ¿a quién va dirigido? Y de esta generación han salido varios 007, el Bloodstone, el Quantum of Solace, el Reloaded. ¿A qué nivel sitúa este 007 Legend? ¿En qué puesto quedaría dentro de los títulos que han sacado para esta generación? El último, sin pensarme dos veces, el último, totalmente. Tenemos Bloodstone, tenemos el 007 Reloaded, quiero recordar que no hay ninguno más. Quantum of Solace, el último, sin duda. Para mí el mejor, mi escala ahora mismo estaría en GoldenEye Reloaded, Bloodstone, Quantum y este juego, pero por muy debajo. Yo lo recomendaría, sin duda, a todas aquellas personas que les gusten los shooters sin romperse mucho la cabeza, pues al estilo Call of Duty. Es que básicamente el juego es un Call of Duty. Tenemos las mismas opciones, no podemos estirarnos en el suelo, solo podemos agarrarnos, pero alucinaréis porque veréis el mismo indicador que tenemos en Call of Duty que dice sigue, o el marcador que nos dice cuántos metros faltan para llegar al punto de control o al punto de destino. El indicador de granada. Yo ya lo dije en su momento con 007 GoldenEye Reloaded, que se notaba un poco la influencia Call of Duty porque estaba Activision detrás, pero es que este ya han decidido tirar la casa por la ventana, sudársela por completo la licencia de 007 y hacer, como bien has dicho, Ricky, un shooter totalmente genérico donde lo único que interesa es matar enemigos, hacer un poco el gamba con el móvil y punto. Así que, ¿a quién se lo recomendaría? Pues, lo dicho, a aquellas personas que les interese o quieran jugar a un juego de disparos sin tener que comerse mucho la cabeza, y a los más fanáticos de James Bond, pero por el simple hecho, los más nostálgicos que quieran recordar un poco estas películas que he comentado y que quieran, pues, pisar ese escenario. Salvo eso, yo recomendaría GoldenEye sin duda. Pero me imagino que lo recomendarás a un coste de 10-15 euros y bueno, nada. Eso es por descontado. Ahora iba a comentarlo, tranquilo. Ahora lo comentaré. ¿Habéis visto los precios del juego? Es una locura. 50 euros en PC y 70 en consola, amigo. Sí, es una locura. Es una locura. Bueno, no, lo que dices de a los muy, muy fans, yo creo que a los muy, muy fans, como somos tú y yo, lo que nos hace más daño que bien. O sea, si tú eres muy, muy fan de James Bond y ves esa bazofia, es que es peor aún, creo. Sí, a ver, es algo difícil de valorar. Yo, a ver, evidentemente no, para mí no es un juego de 1 o de 2. Si me pones una nota del 1 al 10, yo le pondría un 4,5, un 5. Ese 4,5 o 5 iría un poco, pues, porque como fan de Bond, pues, friki, me ha gustado. Es decir, me ha gustado visitar el Palacio de Hielo de Muere Otro Día. Me ha gustado el momento lunar de Moonraker y los combates vale, a la cero. Pero objetivamente, alguien que no conoce a James Bond y va a jugar a un juego. Bueno, pues por eso estoy diciendo, lo estoy recomendando a aquellos más fanáticos de James Bond que, como yo, les guste esas escenas en concreto, y a todo aquel que quiera jugar un juego de disparos sin tener que comerse la cabeza, os lo he dicho antes. A gente que busca algo en profundidad, no se lo recomiendo para nada. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que destacarías o qué es lo que destaca más de este juego? Pues mira, lo que destaca más de este juego es el recorrer las grandes o estas pequeñas muestras de las películas. Y si me dices con qué me quedaría, pues mira, que durante el tiempo que he jugado, pues ha sido totalmente un despropósito. Pero hay ciertos puntos del juego que están bastante currados, eso es verdad. Ya digo, mi parte favorita es sin duda Moonraker y el momento gravedad cero y disparos a mansalva por toda la base espacial mientras estás con los lásers y te vas cubriendo, subiendo y mientras estás volando. Esa es la mejor parte para mí del juego. Todo lo demás, pasable sin pena ni gloria. Una cosilla, Moon, cuando dices pasable es que... Vamos, es un juego que se pasa mal de lo malo que es, o aunque no sea muy bueno, te lo pasas bien. Vamos, lo recomendaría entero de principio a fin. Bueno, sí, es lo dicho, si a vosotros os gustan los juegos de disparos, a ver, a mí sinceramente no voy a ser, no soy el gran sibarita de los videojuegos, a mí hay veces que me gusta jugar a juegos que no me tenga que complicar la cabeza. Este es uno de ellos, este es un juego de coger una pistola, un rifle, empezar a disparar a todo lo que se te mueva, ir avanzando. si sois fans de Bond, pues quizás le encontréis algún que otro portentillo para seguir adelante. Si os gusta simplemente los juegos de disparar, pues oye, no, no es que sea el juego a coger y tirar y quemar a la hoguera, sino simplemente que lo que prometían a lo que ha sido el juego, pues deja mucho, muchísimo que desear. Pero hombre, no es un juego para decir, oh, míralo. El principal handicap ya no es el juego en sí, sino es el precio, tío. Claro, es que es a eso iba, o sea, son 70 euros en tiendas físicas y 50 euros en, o sea, 70 euros en consolas y 50 en PC. En importación, está en importación lo tenéis a 47 euros con 9 céntimos, aunque aún no ha salido si está en Paluca, está en español o en inglés. Edición, muy complicado, creo yo, que a estas alturas lo saquen en castellano. Es posible que no salga, así que y tal. ¿Pero es complicado el inglés o qué? A ver, el juego, ojo, no está subtitulado. Está, o sea, no hay subtítulos. O sea, si yo lo he jugado en inglés y a veces me ha costado un poquito, suerte también conocer las películas y me he podido enterar. Pero al loro, porque no está subtitulado. Y los que juguéis en inglés, más vale que sepáis un poquito, porque si no os vais a perder, que no es muy difícil, porque de ir a punto A, punto B, matando todo lo que se menee, y un guión de James Bond donde generalmente los malos quieren dominar el mundo, tampoco es que sea muy complicado. Pero bueno, todos aquellos que queráis enteraros de pe a pa de la historia, pues os recomiendo que esperéis un poquito si queréis comprarlo de importación, aunque también os aviso, 47 euros de importación sigue siendo para mí muy caro. Yo lo compraría a unos 20-25 euros, me parecía un precio más que decente. ¿Será de aquí dentro de 3 semanas? Sí, será poquito. Así que en conclusión, yo he de decir que el juego desaprovecha totalmente la licencia de 007, que puede dar mucho sí para dar a un juego totalmente genérico donde podía llamarse Oompa Loompa. Y como he dicho por sempiterna una vez, si queréis jugarlo, pues eso, recordad que es un juego muy sencillo, muy simple, que sí, os lo pasáis bien matando gente y ya está. No busquéis ni gráficos decentes, ni historia chula, ni una experiencia jugable de decir, ¡guau, qué chulo! Es algo sencillito, mediocre. Bueno, pues muchas gracias a Muniki. Intentaremos no acercarnos mucho o por ahora a este juego, así que bueno, los usuarios que quieran ya saben. Y ahora pasamos a la que juegas, que vamos a ver a qué estamos jugando ahora mismo. ¡Vámonos! Redditsy, ¿a qué juegas? ¡A tope! Cuando escuchéis el programa seguramente esté con el Halo 4 y no tenga ojos para nada más. Solo para tus ojos, que es una película de J-Bond también. Ricky Snipe. Excuse me. Pues yo ahora mismo lo que se dice jugar a algo en concreto, pues no, tengo ahí el Lollipop China Sao, que es mi título puente entre a la espera de que salga el Halo 4. Y por decir que estoy jugando algo, te puedo decir ese juego. Ya cuando llegue Halo 4, evidentemente saldrá de la bandeja, no volando, pero casi casi. ¡Este tío es un campeón! José Jabalí, ¿a qué juegas? Esa es la gran pregunta. Pues yo ahora mismo estoy con Ace Combat Assault Horizon en modo extremo. Sí, lo sé, es muy triste volver a rejugar un juego tan pasadillo, pero es que me hacía falta y me he pasado el Fallout New Vegas, me ha dejado vacío y bueno, pues estoy rellenándolo con ese miedo. Hombre, tampoco es triste. Es el último Ace Combat, ¿no? Que ha salido. Sí, el último. Pues no por eso los pues Ace Combat molan, tío. Sí, tanto y tanto. Robert, ¿quieres sentirlo en el pecho? Pues yo ahora hace poco me compré el Assassin's Creed Liberation para PS Vita, que me está pareciendo un juego bastante decente. El Assassin's Creed 3 también lo he probado un poco. El Deadlight me lo pillé para Steam, un juego que recomendó aquí Rikis, que salió para el equipo Life, bueno, y bueno, que es un juegazo, exactamente. Y bueno, como dicen estos dos, Ricky y Amunikis, al Halo 4 en cuanto salga. Pero está Muniki, que no ha dicho nada, pero bueno. No, pero bueno, Halo 4 mola. ¿He dicho a Muniki? Sí, ha dicho a Muniki, sé que me quieres. Sí. Pero bueno, el Halo 4 mola, estoy contigo. Sí, eso ha sonado como los Simpsons. El cole mola. ¡Viva el cole! Madre mía. Y Lons, ¿a qué juegas tú? Tú, my sexta Englishman. Pues, ¿a qué voy a jugar, amigos? Ya sabéis que me pillé FIFA para PC y no es normal, esto no puede ser. Hay que jugar a más cosas. esta gente cerda no quiere jugar a nada, pues normal. Bueno, ahora con el Halo a lo mejor me animo y ya veremos. Pues esto es a lo que juegan ahora mismo nuestros zumbados de esta noche. Yo por mi parte ya he acabado con este pequeña, bueno, esta gran decepción que ha sido 007 Legends. Pero por otra parte tengo un buen sabor de boca, ya que estuve jugando al Darkness 2. Me ha encantado, es una grandísima continuación de la saga, aunque en su pesar de decir que es tan bueno que se me ha hecho cortísimo. Pero vamos, cortísimo. ¿Y cómo juega contigo la qué maravilla? Es un tapado, claramente. Le dieron notas que no se merecía. Pero tío, dura súper pequeño, es un peo. Toda razón, yo lo advertí. En el modo más difícil, tío, dura un peo. O sea, sí, lo advertí, pero ¿qué? No es mejor, mucho mejor que el 1, pero vamos, de aquí al limbo. Bueno, a ver, a mí el 1 me encantó, ¿eh? Y el 1 tiene muchas cosas que el 2 no tiene. Pero tienes que jugarlo. Y el 1 está muy bien, ¿eh? Es un tapado muy chulo. Es un juego que juega contigo, fíjate. Correcto. El 2 tiene una cosa que el 1 no tiene y es el 2 detrás del nombre, así que ahí. No, joder. Terrible, apocalíptico. Pues a esto es lo que están jugando nuestros zumbados y nosotros vamos a ir rápidos y prestos a la sección donde más noticias tenemos. El pupurrí de noticias. Jiro Miyamoto piensa que la serie F-Zero ya ha dado todo lo que tenía que dar y no cree que se pueda innovar nada en su fórmula, por lo que no está interesado en revivir la franquicia en Wii U. A mí me da que la edad le empieza a pesar, porque un comentario así sobre una franquicia de las más desaprovechadas de Nintendo, yo creo, en los últimos años, pues da eso que pensar. Eso es muy, muy complicado. Un colgante que se puede elegir al principio de Dark Souls no sirve absolutamente para nada. El director de este título lo puso de modo cachondeo, el colgante no salía nada, hubieron millones de especulaciones por internet y al cabo de prácticamente un año de salir el título dice que ese colgante no sirve para nada. El creador de Remember Me maldice a la industria por su recurrencia. Dice textualmente, ¿por qué es tan estúpida la industria para apostar tanto por estereotipos? Claro, una tía pegando cate no es, es la primera vez que se ve. La mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Bueno, y volvemos con los juegos vendidos por cantidades absurdamente absurdas. Se ha vendido un Night Ride para la Atari 2600 por $33,433.30. Ahí lo dejo. Sin comentario. El creador de Wing Commander, que es colega nuestro, nos ha enviado un correo diciendo que los PCs actuales ya superan por potencia a la nueva generación. Pues, ¿cómo va a ser, amigos? Si es que están basados en PC, si es que es normal. Y ya está, y esa es la noticia. Pues después de estas noticias frescas y totalmente verídicas, no como la semana pasada, hemos de decir que hubo algunas que se nos colaron que no tienen nada que ver con la realidad. Ya lo avisamos, no queremos que hayan malos o que sigan habiendo alguna que otra confusión. Y a tomar por culo. Vamos a pasar ya al notición. Recientemente, un directivo de EA ha salido hablando sobre su nuevo juego, el Medal of Honor Warfighter, e indicaba que el juego no ha sido todo lo bueno que ellos esperaban. Una caca. Muestra de ello es las bajas notas que se le ha clavado al juego, mucha crítica, muchísima decepción también con esta nueva saga de Medal of Honor. Ya vimos que el Tier 1, ese juego anterior, salió y defraudó muchísimo al público pensando que iba a ser el gran competidor, el gran rival, como fue hace ya años de Call of Duty. Y Warfighter sigue la misma línea de decepción, de mediocridad, de no ofrecer al público lo que está esperando. Así que en relación un poquito a estos comentarios y en relación a lo que está pasando con Medal of Honor Warfighter y las pocas ventas aparte que ha tenido, queremos comentar un poquito cuál nos parece que a nosotros que va a ser la evolución en el mundo de los first person shooters, estos juegos de disparos en primera persona, qué es lo que va a vender. ¿Va a seguir el modelo Call of Duty? ¿Puede que sea el modelo más Halo, más aventura, más dependiendo de la historia, dándole la inteligencia artificial más protagonismo? No sé, chicos, ¿qué es lo que veis? ¿Qué es lo que puede acontecer en este mundo de los first person shooter? El hecho de que la industria se haya estancado ahora con el tema de los shooters no quiere decir que no haya otras fórmulas. Lo que pasa es que yo no sé por qué le ha dado a todo el mundo lo de comerse un cuarto de pantalla con la pistolica, qué bonito recarga, uy, qué parece de verdad, qué bonito los tiros, qué bonito los brillos, los humos, pero hay muchísimas más opciones. De hecho, yo creo que los shooters antiguos, bueno, antiguos, no antiguos, los de hace 7-8 años, apostaban por fórmulas bastante más complejas que los de ahora. Quizá ahora la innovación la está dando los shooters RPG, que ahí sí que veo que hacen apuestas por cosas arriesgadas y les suda todo un poco, pero lo que son los shooters clásicos, los de disparar y avanzar, los Call of Duty, no es que no estén innovando, es que están anclados en el juego de hace 5 años y la industria lo único que hace es hacerle las palmas a los número 1. Que sale un Call of Duty, todos van a por él. Que sale un pepinazo, yo que sé, estilo el de Darkness, pues muy poco tiempo seguro que veremos fórmulas muy parecidas, pero como posibilidades hay miles. Lo que pasa es que, por lo que sea, pues la industria le ha dado por copiarse una y otra vez, una y otra vez. El problema no es que la gente se quiera copiar, José, es que se quieren copiar del Call of Duty, que es el referente ahora mismo en cuanto a juegos bélicos, le pese a que le pese fans de Battlefield 3 como Long, pues, pero es así. El referente es Call of Duty y todo el mundo quiere comerse un trozo del pastel. Lo vimos en su día con Homefront y muchos títulos que no llegan a la altura de Call of Duty y se estallan. El problema de Medal of Honor es que a medida que ha pasado el tiempo la saga ha ido decayendo. Empezó muy bien con el primero para la 32-bit de Sony, el segundo fue mejor todavía. Llegó a PlayStation 2 con un primer título basado en la Primera Guerra Mundial alucinante. Pero a partir de ahí la saga fue cayendo. Rising Sun era bastante malo, European Assault pues cumplía un poco. Y ya es que los que han aparecido en esta generación, como fueron el Airborne, que fue un desastre absoluto de juego, y ese Tier 1, lamentable, pues de una saga que ha ido decayendo a marchas forzadas, levantarla con un título que quiere acercarse a Call of Duty y que no lo consigue, pues lo que va a hacer es tirarse piedras contra su propio tejado, y lo que le está pasando a Medal of Honor y a cualquier shooter que intenta acercarse al que ahora mismo es el referente y rey absoluto de los shooters en primera persona bélico. Palabras sabias. José se pregunta que por qué todo el mundo copia Call of Duty. Es fácil, tú mira las ventas que tiene este juego. Los FPS hoy en día está claro que de lo que es el modo campaña se olvidan. La parte importante donde se destinan recursos y para lo que se hacen es pensando en un multijugador. El problema es que solo se juegan dos o tres. Realmente la variación, si te pones a mirar un Call of Duty, Battlefield, Halo, podamos decir, porque Counter Strike ya juega en otra liga, porque es solo PC, no hay mucha alternativa. El caso de Medal of Honor, hay que recordar una cosa: el equipo encargado de Medal of Honor, el que digamos le dio el boom, es el equipo que luego dejó ese y fundó Infinity Ward, que son los que han hecho los Call of Duty de ahora. O sea que digamos que la gracia o el chispazo de hacer algo que después todo el mundo va detrás sigue siendo el mismo equipo. Entonces yo más bien tengo curiosidad por a qué van a hacer la próxima generación. ¿Van a seguir con un Call of Duty o van a intentar hacer algo distinto? Porque lo que estamos viendo es seguir a esos. Pues tú fíjate que uno de los juegos más esperados, no sé si a día de hoy tendrá online, que es el BioShock Infinite. Y hace poco pues hemos visto el ejemplo que decía antes de Darkness 2, que otro pepinazo que se pasa por ahí toda la fórmula estilo Call of Duty. Es decir, si es que fórmula hay. No, si no digo que no hayan fórmulas, pero compara las ventas de estos dos títulos, ni sumándolos ni multiplicándolos por dos ya es a lo que vende un Call of Duty. Entonces, por eso van las compañías a eso, no es por otra cosa. Correcto, es que ahí está el problema. O sea, hay que analizar cuál es la fórmula, o sea, qué es lo que tiene Call of Duty que lo ha hecho espectacularmente animal en tema de ventas y en tema de juego. Es decir, porque como aquí siempre lo anunciamos y intentando ser lo más objetivos posible, tiene una campaña totalmente cinematográfica, espectacular a más no poder, vale. Cero rejugable, eso también es verdad. Y tiene un multiplayer muy dinámico, muy rápido, muy arcade. Muy accesible, correcto. Esas son las pequeñas fórmulas que han hecho subir a Call of Duty al podio que está intratable, y que la gente ya está esperando un Call of Duty Black Ops 2 y ya está esperando el Call of Duty Modern Warfare 4 cuando el 3 aún salió hace muy poco, hace apenas un año. Es una pasada ver cómo están acaparando el mercado de los FPS. Por otro lado, tenemos juegos muy decentes para ser jugados. Bien ha dicho José, el BioShock. Bien ha dicho la saga Darkness. Tenemos otro, el Crysis, por ejemplo, que está esperando la tercera parte. Y mira, y si queremos irnos bastante más atrás, si queremos irnos bastante más atrás, el gran revolucionador para mí de los shooters, y que fue de los mejores y de los que se ven hoy en día, que fue el GoldenEye. El GoldenEye nos hacía una mezcla entre coger y matar y hacer objetivos, que lo siguió Perfect Dark, y fueron dos pepinazos de ventas. No me digas que no hay fórmulas, pero que la gente lo demanda, pues eso ya es otro tema, chaval. Pero luego, por ejemplo, en cuanto a la fórmula de Call of Duty, a ver, si es muy sencillo, Call of Duty es un juego que tiene unos valores de producción pues desorbitados. El juego es la hostia en todos los niveles. Entonces, el resto de los que lo copian, si no invierten esa cantidad de dinero, pues lógicamente no le sale un título igual. La pregunta es, ¿por qué, sabiendo que no llegan, siguen intentándolo? Si eso se ve, si es que eso se sabe, cuando hay un equipo de cientos de personas produciendo un juego, ellos saben que no están llegando a la calidad, ¿por qué se empeñan? Pero José, acuérdate del Homefront y el dineral que se gastó THQ en la campaña publicitaria, que si no me recuerdo, no sé si eran 2 o 3 millones de dólares, o era una salvajada. Lo que y que sacaron gastaron un libro, y que sacaron también. Exacto, un libro del juego. Sacaron un montón de eso, y que iba a ser una secuela que dudo mucho que llegue a salir. Y la verdad que, aparte, que el juego duraba 3 horas, a mí se me pasaron volantes, estaba bastante bien el título, pero aspiraba a algo que no iba a llegar a hacer ni en broma. Y es que es lo que comenta Monique, el Call of Duty tiene una serie de valores, que es una jugabilidad, un diseño de escenarios online muy bueno, y que otros títulos, por mucho que lo copien, no llegan. Es cierto, bueno, que habéis comentado esos shooters que son diferentes, ¿verdad? Yo añadiría el Dishonored, que salió hace poquito y que da una vuelta de tuerca más a un género bastante trillado por querer llegar a unas ventas que saben que no van a llegar, aunque siguen intentándolo una y otra vez, no hay manera humana de llegar a casa a la de Call of Duty. Y porque se ha forjado un nombre, porque perdona, claro. Call of Duty se ha forjado un nombre, se ha hecho un hueco dentro de los jugadores, que es lo que no han hecho los demás juegos. Te preguntas por qué se intenta darle con intentar imitar a, o destronar, yo no creo que sea destronar, pero imitar a Call of Duty. Joder, si tiene un monopolio tan grande, precisamente es donde hay más que rascar, es el pastel más grande y donde más quieren sacar tajadas, si es que no lo veo tan difícil. Bueno, hay juegos como Spec Ops The Line, que también tiene unos valores de producción muy altos, el juego está bastante bien, pero ahí todos sabemos por qué el juego cascó, y si no lo digo yo, es que desde el principio el productor ya se encargaba de parecer una copia de Call of Duty, parecía que estaba trabajando en mejorar Call of Duty, cuando él mismo, quiero decir, en su videoblog, las noticias que soltaba, claro, cuando salió el juego, da igual que fuera muy bueno, fue un bluff de la hostia, porque yo creo que ese juego se vendió entre principalmente seguidores de Call of Duty, por como el propio productor lo había vendido. Es que, aparte de eso, tenemos hoy en día un montón de buenas ideas y buenas fórmulas para poder avanzar en el mercado de los, o en el género de los shooters. Aparte de todos los juegos que hemos dicho, también estaba pensando uno que es un shooter al fin y al cabo, aunque tenga elementos RPG, es un shooter. Y aquí Robert va a estar de acuerdo conmigo, Borderlands. Borderlands es un juegazo como la copa de un pino. Y tiene algunos elementos roleros, pero que al fin y al cabo lo que estamos jugando es un shooter en toda regla. Y es una gozada de juego. Y fijaos en la primera parte, lo que le costó arrancar, pero mira la segunda parte como sí que ha sido muy, muy, muy conocida y muy vendida. O sea que fórmulas no faltan, ideas tampoco. Pero también es verdad lo que decía Rudy, una parte del pastel muy grande, pero faltan Activision ganas. Lo tiene todo. Lo claro, faltan ganas. Pero daros cuenta que si el tema sí que ha evolucionado. Aunque no lo parezca, el Call of Duty Modern Warfare es un juego, y estos que hay ahora como el Black Ops es otro. Vale que al uso parece lo mismo, pero no lo son, ¿eh? Os lo aseguro, y los usuarios lo notan. Y hay mucha gente que el Black Ops le da asquito. Otra cosa es la jugabilidad y los millones que tienen de juegos. Como ha dicho antes Ricky, sí, a mí me gusta mucho el Battlefield, pero hay que ser realistas. Cuando se anuncia un Black Ops, las reservas lo triplican, cuatriplican y se funde a cualquier juego de esta saga. ¡Que da, Queen! Y hemos de recordar también que tenemos otra saga que, bueno, no sé si la habéis comentado, pero es que puede dar muchísimo de sí, que es ahora el nuevo título de Halo. O sea, Halo, aparte, tiene una jugaría totalmente diferente, que es lo que estamos acostumbrados a ver a Call of Duty, pues el agacharse, el coger y apuntar con la mira en el arma, cosas que no sé, creo que no son totalmente ellos quienes los idearon, pero sí son los que lo han puesto de moda. Y muchos juegos que decimos, hostia, mira, tiene una jugabilidad a lo Call of Duty. A lo mejor no es eso, es una jugabilidad que viene de antes, pero Call of Duty ha sido el que la ha revolucionado. No obstante, nos encontramos con que Halo, jugabilidad suya, característica, donde no te pones la mira en la cara, ni te agachas o vas arrastrándote a ras de suelo, ni los enemigos salen en plan tiro al pato, sino que tiene una personalidad propia. Una personalidad muy bien definida, con una inteligencia artificial increíble. Y que puede también, bueno, para mí está bastante años luz de lo que puede ofrecerte un Call of Duty, lo que sería historia, y dependiendo cómo el multiplayer. Pero bueno, seguimos hablando lo mismo. Call of Duty le gana en mil patadas en lo que es legión de jugadores, fanáticos, y solo tienes que ver, bueno, en YouTube. El estilo de juego de Halo, si no me equivoco mal, decírmelo, es estilo Quake, es estilo de ir saltando y ir disparando. ¿Y tú qué ves mejor? Esta de forma de juego, ¿a lo Halo o a lo Call of Duty? No, que no, es lo que estábamos por comentando. Por supuesto, a lo Halo, porque es estilo Quake. Es que yo, por ejemplo, en el Modern Warfare 3 llevo 2 meses jugando. El primer mes tenía un ratio de 0,6 y ahora en un mes he subido un ratio de 1. ¿Por qué? Pues porque por fin tenía armas y me conocía los mapas, pero sobre todo por las armas, porque al principio no mataba un peo. Y en Halo, desde el principio, pues todo el mundo en igualdad de condiciones. Quizás no sabes dónde aparecen las armas y es lo que tienes que averiguar. Pero, claro, bueno, pero, no sé. O sea, es como de la misma columna, dos variantes, que son Halo y Black Ops. Luego, otra columna totalmente diferente sería el Battlefield. Es un juego más realista. No realista una brutalidad, pero sí más de apuntar. Si tenemos disparo a la cabeza, que puede ser que en Halo también lo tengas, pero que no va por vida. Pero Battlefield ya es un juego, yo creo que destinado a jugar en un grupo muy grande. Sí, ahí la diferencia entre Halo, claro, y Black Ops. Un Battlefield, por eso en consola creo que no ha tenido éxito, o no acaba de gustar, porque no, muy poca gente. También, no creo que sea eso, yo creo que es... Call of Duty te puedes divertir si eres, pero es por, el otro día... También es por épocas, No te creas que también las juegan por épocas. También, aparte de tener un juego bueno, tienes que acertar en la época. Parece una coña, pero es así. Oye, esto no lo toméis a broma, que sois muy guasores, ¿sabes? Para terminar esta notición, vamos a sacar un poquito la bola de cristal. Me gustaría que os mojarais y dijeseis cuál sería para vosotros vuestro modelo de shooter favorito. Y decir, mira, a mí con esta característica, esta y la otra, yo ya me puedo morir tranquilo después de jugar ese juego. A ver... Yo tengo claro que a mí lo que más me gusta de los FPS y por lo que me encanta Halo es el hecho de poder jugar prácticamente a todo, a cualquier modo, con cualquier persona, ya sea pantalla dividida o pantalla dividida con gente online. A mí eso me encanta de Halo, cualquier cosa la puedo hacer cooperativa, y precisamente creo que es uno de los juegos que más se da esto, así que yo creo que el hecho de tener un online muy potente y que te permita disfrutar con gente de cualquier modo, ya sea editar vídeo, ya sea editar un campo, ya sea el multijugador normal, ya sea la campaña, pero que se preste a ello, bien hecho, para mí creo que es el punto principal. Pues yo, que llevo a mis espaldas muchos FPS, quizás algo asemejándose a Bioshock, en cuanto a un jugador, un mundo que sea lo bastante abierto para poder explorarlo, que tenga sus combates, que sea entretenido con una buena historia detrás. Yo creo que eso, para mí, un FPS es lo que más me gusta para jugar. Y en cuanto a multijugador, pues tanto Call of Duty, aunque luego acabes odiando, y quizás más Halo por la diversidad de mapas, que son más amplios y que te da más oportunidades, aunque, como bien dice Ruedi, no te hace falta subir de nivel para ser muy bueno, lo cual es algo que en Halo se agradece, están todos en igual de condiciones, a pesar de que haya armas en el campo. Yo creo que me quedo más con Halo que con Call of Duty, a pesar de que últimamente juego más al Call of Duty que al Halo. Pues yo quizás, mira, para un solo jugador me quedo con los tipos de Darkness o los Fear. La saga Fear, la verdad es que a un jugador me ha vuelto loco. Y a multijugador, pues yo creo que me quedaría con estilo Left 4 Dead. Es decir, esto en el que realmente te pone en peligro, porque la sensación de peligro en ese shooter yo creo que es como en ningún otro. Es que, bueno, lo que me gusta es el cooperativo. Y en ese, vamos, está más que justificadísimo. Así que creo que me voy a quedar con esa saga, con Left 4 Dead. Pues yo, si dices cooperativo, José, el cooperativo perfecto es Borderlands. Jugarlo con amigos es una gozada. Aparte es que es un juego que el humor que le han puesto es que para mí creo que por ahora es el shooter perfecto. Los multijugadores, vale, me lo pasé muy bien en Battlefield, pero casi siempre me centro más en la historia o en modo monojugador o multijugador cooperativo. Por lo tanto, Borderlands o un BioShock que hicieran así cooperativo también podría ser muy guapo. Yo lo siento, pero no puedo quedarme con ninguno fijo. Estoy de acuerdo con todos vosotros y tanto Borderlands 2 tiene su momento como Left 4 Dead 2, Battlefield. Y vosotros lo sabéis, que nos ha dado por épocas. Nos dio la época de Battlefield 3, la de Left 4 Dead 2, que nos lo hemos pasado increíble tanto en uno como en otro, como en el Borderlands. Yo creo que a cada momento tiene su juego y no hay por qué desechar a ninguno. Oh. Tanto como el Call of Duty, por ejemplo. El Battlefield Play for Free nos dio una temporada que le pegamos caña y es un juego sin ninguna pretensión. Simplemente ponte, juega, pásatelo bien. Nada más por el hecho de estar con compañeros, sí, grabar los vídeos y hacer una risa. Esa es la clave, esa es la clave. Es eso, ¿no? Yo no necesito espectáculos y nada, sino solo pasar un buen rato con amigos. Es que yo creo que esa es la clave, Robert. Si juegas solo, juegas con amigos, la diferencia, como dicen, sí, da igual que sea Call of Duty, Battlefield, sobre todo Left 4 Dead. O el Halo dista mucho de jugarlo tú solo, a tener a dos, tres amigos, ahí ya no te la risa. Denominador común en todos los juegos. Es que es lo que os digo, el modo Forge del Halo, yo con amigos ahí he echado unas risas de hacer cada burrada. Es que es una diferencia abismal. Evidentemente yo para jugar solo, sin duda alguna, me quedo pues con un mundo que realmente la historia te absorba y te haga seguir adelante. Pues eso, no para jugar de decir, ay, qué bien me estoy pasando, que sí, también, pero sino para enterarte realmente de la historia que estás viviendo en primera persona, como es el caso del Bioshock, sin duda alguna, o de Darkness 2, sí. También de Darkness, sí, también, pero FIAR, o el también. FIAR o el otro este también estaba chulo, el Condemned o el Prey, no sé si alguno recuerda el Prey, también tiene una historia bastante interesante. Los Metroid Prime. O sea, estos juegos para jugarlos en modo jugador son increíbles. Una historia que te envuelve, que realmente te saque de decir, ostras, yo quiero jugar para enterarme. Un Call of Duty, no digo que la historia no sea buena, al contrario, son, yo digo, para mí son historias muy de, pues eso, como quien va a ver una película de el Michael Bay. O sea, explosiones, espectacularidad, quedarte con la boca abierta, decir, madre mía, santa madre de Dios, pero ya está, apagas y te vas a, yo qué sé, a darte a comer al perro, lo que quieras. Pero si hay que jugar con amigos, sin duda un cooperativo, cachondeo, un Left 4 Dead o un Borderlands, para mí es lo que me tiene ganado más que el competitivo. O sea, eso hay que tenerlo claro. Estamos hablando de juegos que son de una calidad muy alta. Pero yo os lo digo en serio, hasta el juego, bueno, más, los que he dicho hasta yo, juego más chorra. El Prey, por ejemplo, sí. Tampoco es que sean muy altos, pero no, oye, pero hay juego, hasta el juego más chorra que nos hemos pillado por Steam. Que está a tirar el precio, yo seguro que juegas con amigos. Payday, el Payday, sí. Por ejemplo. Bueno, el Payday es bueno. Payday para jugar es como un Left 4 Dead, pero atracando bancos. Pero de juego más chorra, el Shawn Manuel Robots. Shawn Manuel Robots, ya ves, Shawn Many Robots. Venga, y así tengo una aquí que no es shooter, pero es de fútbol, que se llama Red Car, que es una mierda pincha en un palo, pero con amigos me he partido el culo que no veas. Me gusta cuando te pones profundo. Pues bueno, chicos, dejando ya este tan delicado tema de los shooters, a ver si las nuevas generaciones, mucho me equivoco, creo que van a continuar siguiendo el estilo Call of Duty, los que vayan a romper la pana, los que están, récords de ventas, aunque bueno, esperemos que las compañías no se acobarden y saquen títulos, pues como hemos dicho, un Prey, un Darkness, un Bioshock y cosas así, que a los que nos gustan las historias y jugarlo ahí en profundidad, pues siempre van a tener nuestro pequeño granito de arena. Y bueno, dejando ya la sección de la notición, continuamos con Indie Podcast Pursuit. La semana pasada, al ser especial Halloween, dejamos esta sección al margen y vamos a recordar un poquito cuál era la pregunta que nos propuso nuestro amigo Lons, que era bastante, bastante cañera. Así que Lons, ¿nos puedes refrescar qué es lo que preguntabas? A ver, la pregunta era la siguiente. ¿Qué combinación de botones tenemos que hacer para activar la sangre en el Mortal Kombat 1 de Mega Drive? Y la respuesta es... A, B, A, C, A, B, B. Y sonaba este sonido. enhorabuena a todos aquellos que hayáis descifrado esta curiosa combinación de launch para desactivar o para activar el gore en el Mortal Kombat. Y Redditsy creo que ya tiene la pregunta de la semana, así que, colega, cuando quieras, tírale. Android es uno de los sistemas operativos más extendidos de telefonía móvil hoy en día y la mascota, pues la mayoría de gente la tiene muy reconocida. Pero ¿sabéis el origen de esta mascota? Pues según se especula, proviene de un personaje de un videojuego, así que a ver si sabéis qué personaje y de qué juego. Os doy una pista, el juego es de Atari Lynx. Pues aquí está la pregunta de nuestro amigo Roditsi. Esperemos que todos sepáis la respuesta y nos la enviéis, y quién sabe lo que puede tocaros al final de la temporada. Un pepino. Vamos a continuar con el programa, entrando esta vez en la sección La Cesta de Rikis. Ya sabéis que entramos en noviembre, estamos ya a las puertas de Navidad, ya sabemos que en Navidad los juegos se disparan, la salida de juegos bastante interesantes, pero bueno, vamos a ver al menos qué nos trae este noviembre. ¿Qué tenemos, Ricky? ¿Algo interesante o mejor esperarnos a diciembre? Abróchense los cinturones, que la fiesta comience. Pues yo no sé si tú serías capaz de esperar a diciembre, yo desde luego no. Empieza el mes con la salida del Halo 4, exclusivo para Xbox 360, uno de los grandes pepinos para esta consola durante este año. Seguimos con Little Big Planet Karting, una entrega diferente de esta saga de Little Big Planet, en la que crearemos circuitos, correremos con karts, algo que puede ser entretenido, ya se verá. Para PC tenemos el Painkiller Hells and Damnation. La saga favorita de Lons va a salir para PlayStation 3, Xbox 360, PC y para PlayStation Vita, Call of Duty Black Ops 2 y Call of Duty The Classic, o como se diga. Hostia, para PlayStation Vita. Nuevo, ¿no? Sí, es un exclusivo que nunca se ha visto en noviembre. Solo por aquí, no en Stolar. No, yo no, nunca lo había visto, ¿eh? Para Nintendo 3DS saldrá Professor Layton contra Ace Attorney, este crossover mezclando a la saga Ace con el Professor Layton, que puede salir un juego muy curioso. La réplica de Sega Little Big Planet Karting es Sonic All-Star Racing Transformed. No sé si aquí se pasarán los Transformers o qué historia sacarán aquí los de Sega. Uno de los grandes tapados de este año yo creo que va a ser Hitman Absolution para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. No le perdáis el ojo porque apunta a GOTY. Para nuestro amigo Guillermo, que sé que se lo va a comprar, el Final Fantasy X HD. Volvemos con las aventuras de Tidus en esa gran ciudad llamada Sanarkand. Uno de los grandes tapados que yo, es que hasta que no me hice esta compilación para este mes ni me había acordado de él, Epic Mickey 2, un gran título que apareció hace tiempo para Wii, bueno, una segunda parte para la consola de Nintendo, Xbox 360 y PlayStation 3. La enésima entrega de otra saga que, al igual que Call of Duty, aparece una o dos veces al año, Lego, el Señor de los Anillos. Yo no sé de cuántas historias más va a contar a estos señores de Lego. Otro título muy esperado es el Far Cry 3 para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Uno de los grandes recopilatorios que nos podemos hacer con este año es Sea of the Ender HD. La verdad es que Konami se está luciendo con los recopilatorios de este año, de Metal Gear, el de Silent Hill, y tocaba el de Sea of the Ender. Y ya para finalizar el mes, vamos a ir preparando entre todos, hacemos una vaquilla para comprar una Wii U con los 35 juegos que van a salir, de los cuales exclusivos creo que son 3. Así que los que estén comprando una consola de Nintendo, que se la pille, que se pase por el programa y analice algún juego que nos va a hacer falta, porque yo creo que pocos aquí van a apostar por ella. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Pues muchas gracias, Ricky Snyde, por todo este aluvión de juegos que se nos viene este mes de noviembre. Menos no sé mal yo. Que te vas a esperar a diciembre, ¿eh? Sí, no sé. Bueno, ya te digo, yo últimamente ya estoy pensando que van a corrobar, porque últimamente, madre mía, no sé si la campaña de Navidad va a ser tan agresiva como este mes de noviembre, pues estamos dados. Señores, vamos, de los videojuegos. Las cosas no están para robar un banco, que ya no hay dinero tampoco ahí, ¿eh? Pues no sé. Y al final Assassin's Creed lo adelantaron a octubre más que a noviembre, que iba a ser esto, ¿no? Vamos a tener que robar directamente las tiendas de videojuegos, porque realmente aparecen muchísimos títulos de mucha calidad. Así que, bueno, intentad dividir lo máximo que podáis y organizar bien los gastos, porque los títulos que vienen este mes de noviembre son muy, muy cañeros. Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. Y bueno, dejando ya este subidón que nos ha dado todos los juegos de Rikis y todo lo que va a venir, vamos a pasar a la recomendación del experto. Recomendación del experto. Esta vez, Robert nos va a comentar alguna cosilla, así que Robert, tírale cuando quieras. Bueno, pues siendo pesado con el Halo 4, voy a recomendar una webserie que han sacado, se llama Forward Unto Dawn, una serie que ha salido por internet a través de Machinima Prime. Hoy he puesto una entrada en la web, hoy día de grabación he puesto una entrada en la web con los 5 capítulos, una serie live action, la cual haría sonrojar o tiene que hacer sonrojar a la mayoría de películas ambientadas en videojuegos, porque la verdad es que la calidad es impresionante, la calidad de vestuario, los personajes, las armas, la calidad de todo, del argumento, es simplemente impresionante. La serie nos ubica en el primer contacto con el Covenant, digamos que aún no, los humanos no conocían al Covenant. Y bueno, atacan una academia en el cual hay un chico que en Halo 4 será bastante importante, se llama Thomas Lasky, y será salvado por el jefe maestro, un jefe maestro que aparece en el cuarto capítulo y es impresionante, es que no tengo otra palabra. La serie está únicamente en inglés, creo que vendrá con el Halo 4, así que cuando escuchéis este programa seguramente ya los que tengáis Halo 4 la podáis ver, no sé si viene en castellano en el DVD del juego, pero bueno, todos los que podáis, darle una oportunidad, porque como digo, los que tenéis ganas de ver algún producto audiovisual basado en videojuegos bueno, no lo podéis perder. Pues ya sabéis, todos los que seáis fans de Halo, no podéis dejar de perder o dejar de ver esta serie que tiene muy buena pinta, que nos recomienda nuestro amigo Robert, y si lo dice él, habrá que verla. Así que yo no me lo pensaré dos veces y le echaré un vistazo por internet, o si queréis esperaros al DVD del juego, pero miradla, que seguramente os va a gustar. Claro, claro. Me sabe muy mal, pero debemos cerrar el programa. ¡Menos mal! Ha sido un placer estar esta noche con vosotros, comentar todo lo que hemos traído junto con el Resident Evil, 007 Legends, el gran notición y la evolución y el memorándum de los shooters y los FPS, pero debemos tener el programa ya porque se nos agota el tiempo y queremos estar fuertes y preparados para el programa que viene, y iremos preparando y jugando a la mayoría de juegos todo lo que podamos para traeros al máximo la máxima información, el máximo rigor informativo, el máximo zumbaísmo y, como no, evidentemente, la máxima desinformación, que parece ser que ya está haciendo efecto. Así que un abrazo muy muy fuerte de nuevo a todo el mundo, empezando por los tumbados, con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego, figura. ¡Este pedazo de pecador! Bueno, pues una semana intentaré estar aquí, intentaré que el Halo no me absorba todo el tiempo y pasarme a grabar. Y solo una cosilla, del especial de Halloween, es que nadie comentó la Amnesia. Si queréis un juego de miedo, Amnesia, instalarlo en un portátil e ir a jugar con él al baño es la mejor opción que podéis para disfrutarlo. Sí, señor. Sí, sí, sí, sobre todo me gusta que prestaste atención sobre juegos de miedo de cachondeo. No, no, cuando os preguntaron cuál es el que más miedo os ha dado, ninguno lo dijo. Y créeme que eso... Ni puta idea, ni puta idea. ¿Tú crees? Te lo llevas al battle porque te sirve de la sande, ¿no? Ricky Snide, un abrazo muy, muy fuerte. Cuídate mucho, chaval. Nos vemos en una semanita. Hasta luego. ¡A esta gente! ¡Que para mí no valen 5 pesetas y media! Bueno, chicuelos, nos vemos ya en 7 días. Para los poseedores de Xbox 360 y amantes del arcade, estad atentos porque esta semana de 1200 Microsoft Point pasa a la mitad, que son 600, el Guardian Hero, mítico juego de la Sega Saturn. Así que ya sabéis, a comprarlo, chicuelos. ¡Me sobra el dinero! José Jabalí, un abrazo también, zumbado, cuídate mucho, hasta luego. ¿Qué pasa, nen? Pues hasta la semana que viene, y me ha parecido decir que dábamos información fidedigna. Bueno, esto que lo cojan los oyentes como quieran, pero sí, estoy con Robert, que ha sido un gran programa, y nada, hasta la semana que viene. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Robert, también un abrazo muy muy fuerte para ti. Cuídate mucho, colega. Hasta luego. Quiero dedicar a trabajar de coco. Pues venga, nos vemos la semana que viene. Me ha parecido este un buen programa y con dos jueguitos buenos y las noticias que siempre damos y nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene, espero que lo disfruten. Oh, claro, claro. Y por último, Lons, cuídate mucho. Y ya sé que ahora te vas a ir corriendo al FIFA, pero bueno, antes de que te vayas a jugar... No, ya estoy en el FIFA. Despídete de los de aquí al público. Un abrazo también, cuídate, hasta luego. Era una tarde cualquiera y estaba aburrido en mi cuarto, enganchado con el PC, eran las 6 menos cuarto, por el MSN, hablando con mis colegas, yo con mi puta línea de... Buenas noches a todos, yo solo pedir un minuto porque Windows Live Messenger, alias Messenger, ha muerto. Ya no hace falta que enviéis 100 mails para que se os ponga el pivotito verde, o sea, azul. Ahora muere de verdad, no se abandona, esto no puede ser, está cambiando la cosa. Con decisión, esto no conecta. Me pongo a comer pipas sueltas. Dos horas más tarde los muñecos todavía daban vueltas. Doy vueltas por la casa, a ver qué coño hago. Esto es muy chungo, escucho el hasta cuando cago. Voy a la terraza, hasta el gato se divierte más que yo. El tío se entretiene jugando con un yo-yo. Pasa y pasa el rato y joder, que no conecto. Pues desde aquí, un saludo, un recuerdo al gran Messenger que tantas horas nos ha tenido ahí delante de la pantalla y a ver si se conectaba la persona que queríamos o hablar con ella o patrolear o para pasar un poco con los colegas, el famoso Tirurit del Messenger, que quede en nuestros corazones. Un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo, gracias por seguirnos una semana más, vuestro programa de videojuegos favorito. Os prometemos que vendemos la semana que viene con más contenido, mejor continente y sobre todo el mismo zumbaísmo. Eso no falta. Negativo. Esto es el Indie Podcast, el programa de los jóvenes de videojuegos y estáis todos invitados. Muy buenas noches. ¿Esto qué es? ¿El mayor espectáculo del mundo? Malditos cabrones. Y ya está, no, esa es la noticia. No. Ahora, ya. Es que me había entretenido, ya está. ¿Qué vas a decir? ¿Que al final las aduanas españolas abren las puertas al juego de Xavi? José estaba buscando para qué sirve el collar. Ahí voy. Tal vez si me va a quemar algo. El CEO que es. Copa, el... ¿CEOMO? ¿Qué digo yo? ¿Cómo Venga. Vamos, cabrón, el turno? A ver, ¿qué tal? Dale. Ah, yo no, la da primero Ricky. No, pero ha hecho turno y para Ruedia. Tírale, José, Ricky. ¿Abre tú, abre yo, cerdo? Me da igual, como quiera, o tú o yo, me da igual. Abre, que nunca abres, cabrón. Vale, abre. Venga, abro. ¿Tú quieres hablar o no? Ay, que te gusta. No, si no he dicho nada. Vale. Me estás metiendo en un fregado que no me he entrado. Niño, que la levanta la mano. Vale. Venga, tírale, José. Te zurzan. Y aquí vendría el Get Over Here del, okay. Del Scorpion. Perfecto. Get Over Here. Ahí estamos. Ya tengo. Gracias, Ricky. De nada, hombre. Ha sido cojonudo. Te puedo hacer el sonido de Shiva si quieres también. A ver. Yo te puedo hacer el de Lucas. ¿Qué tenemos, Ricky? ¿Algo interesante o mejor esperarnos a diciembre? Gracias, Ricky. Venga, ahí ya está. No, estaba con la palabra, perdón usted. Hijo puta. No he mirado. La recomendación musical de la semana, vamos a volver a repetir esa gran canción que nos propuso Eriset, ya que hicimos esa pequeña troleada gracias al programa de Tus Muertos. Mamá así que... Ay, exacto, exactamente. Con los brazos pues, blancos. Esta vez vamos a ponerla en serio, vamos a ponerla íntegra, entera, porque es una canción que merece ser escuchada. Así que con todos vosotros, mejor que Eriset os lo vuelva a presentar. Así que Eriset, cuando quieras. Como recomendación musical para este maravilloso día de Tu Muerto, os dejamos con el tema de La Unión llamado Enigma, que como hemos dicho antes, es el tema de inicio del videojuego Hollywood Monster. Misterio a pleno sol que Hollywood esconde. Intrigas que ahora están en un mundo sin luz. Tu ausencia dejó mi mente en desorden.